ser. Se tomaron locutor, interferencias, catalismo eléctrico, rasciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos ruda, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, ¡sacé! No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, mis manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, ¡base! ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente. ¡Ah! Yepa, yepa, yepa, yepa, opa, gente, saludos desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo 2014. Bueno, aquí estamos en este sábado 4 de enero, primer programa del año y nada, pues hoy quizás el programa sea más corto de lo habitual. Pero bueno, teníamos ya ganas de empezar con este primer programa del 2014 y bueno, pues esperemos que sea un año pues eso, lleno de rock and roll. En todos los sentidos, que sigamos disfrutando de buenos conciertos, de buenos discos y un poquito, pues eso, seguir apoyando quizás el lado más underground del rock and roll y a las nuevas bandas y todas esas cosas que venimos haciendo y tal. Bueno, me dejo de rollo, vamos a empezar el programa de hoy escuchando pues un clásico, un tema clásico de los Adverts, Gary Gilmore's Eyes. Otra vez aquí. Don't make you think of science. I've looked into a private world. I realize Hemos empezado el programa hoy, bueno, pues con una vieja y clásica banda de punk, los Adverts de T.B. Smith, ahí a finales de los 70, y seguimos un poco en la época. Ahora vamos a escuchar a los Dickies, y bueno, pues esto creo que era de su primer, creo que era su primer LP, Dawn of the Dickies, del año 1979, Many Moon Jack. We'll be right back. Sí, señor, dejábamos a los Dickies y hemos enchufado a los Carniceros del Norte con su último disco 2013 Maníacos y este tema Carrie que acaba de sonar. Bueno, se me olvidó comentar al empezar el programa que hoy, como novedad, tenemos el nuevo trabajo, el segundo disco esperadísimo de Accidente, de la banda de Getafe. Rebelión y Amistad, o es Amistad y Rebelión. Ahora mismo se me ha ido la olla. Bueno, escucharemos unas cuantas canciones de ese nuevo trabajo, de Accidente, y de momento pues seguimos con más cositas. De los Carniceros del Norte a Baby Horror. Y vamos a escuchar esto que se titula La conciencia de un chico killer. Me hace sufrir. unidad del dolor. Bueno, estos eran Doctor Martín Clavo, La Unidad del Dolor. Bueno, pertenece esta canción a lo último que ha sacado esta banda que tanto nos gusta desde Palma de Mallorca, en ese nuevo trabajillo con cuatro canciones, que de momento creo que solo lo tienen en, pues eso, a través de internet, en su página de Bandcamp y demás historias, para descarga gratuita. Y ahí lo teníais. Vale, pues vamos a seguir con más cositas, vamos a ver qué encontramos por aquí, porque como siempre venimos un poco, y más tratándose de que estamos a día 4 y todavía estamos un poco con la caraja. Así que ahora vamos a escuchar a Frontkick con un temita de su disco Guitars and Crime, A Tu Manera. A tu manera, cada día eres más fuerte. A tu, a tu, a tu, a tu. Sí, señor, Tokyo Dragons. Acaban de sonar esta banda inglesa, disco del 2005, Give Me the Fear, y bueno, un temita que hemos escuchado, Getting Off. Pues ahí estaban los Tokyo Dragons, qué buenos, y vamos a seguir con más cositas por aquí. Motocross y Monstruos compartían un 7 pulgadas, pues hace ya unos añitos de esto, ¿eh? Vamos a escuchar a Motocross con esto que se titula Hit the Road. Brutal y letal desde Benidorm, Motocross, recordando a esta banda. Y bueno, pues como ya sabéis, toda esa escena de grupos de Benidorm, que son por aquí alabados desde, pues eso, desde los tiempos esos de Harrisons, o bueno, Bastardos, a Harrisons Motocross, ahora ya últimamente Camión, Dog Beats y todo lo que nos echen. Porque al fin y al cabo, como comentábamos, pues son como, pues eso, como un grupo de personas, una pequeña secta de rockeros, que al fin y al cabo, pues van generando bandas y van generando pues este rock and roll tan salvaje y tan poderoso desde una ciudad como Benidorm, ¿no? Con todas sus cosas buenas, que también las tendrá, me imagino, y todo lo demás, que todo el mundo conoce, ¿no? Hay quien conoce Benidorm, pues por. por eso, por ser una ciudad turística y tal. Y otros, pues igual nos quedamos más con todas estas aberraciones sonoras. Bueno, que me voy por las ramas, señores. En este 4 de enero, primer programa del 2014, Rock a todo trapo. Lucifer. En este caso, recreando esa gran canción de Cheap Trick, Surrender. She told me I meet girls like you. She also told me stay away, you never know what you'll catch. But just the other day I heard a soldier falling out. Some Indonesian junk that's been going around. Mommy's alright, daddy's alright, they just seem a little weird. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Your mother's right, she's really up on things. Before we married, mommy served in the wax in the Philippines. No, I had heard the wax recruited armies for the war. But mommy isn't one of those, I know her all these years. Mommy's alright, daddy's alright, they just seem a little weak. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Loses out the gear. Every time I got to thinking where they disappear. When I come home, my mom and dad are rolling on my couch, rolling numbers, rock and roll, and got my Kiss records out. Hey, mommy's alright, daddy's alright, they just seem a little weird. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Maravilla, sí señor. Ahí estaban Lucifer recreando ese Surrender de Cheap Trick. Y bueno, venga, vamos con Accidente. Que bueno, que ha sido quizás lo mejor de lo que va de año. Poder escuchar ya y disfrutar de este segundo disco de esta banda de Getafe. En onda de punk rock melódico y tal. Y bueno, y letras comprometidas con mucho mensaje y demás. Y bueno, Amistad y Rebelión, que bueno. bueno, que nos trae 10 nuevos temas. El disco, bueno, a ver, se puede descargar gratuitamente. Estos días lo tienen colgado en su página de Bandcamp. Lo que pasa es que creo que solo se permiten 200 descargas y por supuesto que esas 200 descargas están ya más que finiquitadas. En cualquier caso, también se puede descargar desde el blog de Accidente, que os podéis entrar, es accidentepunkblogspot.com .es, creo que es. Bueno, simplemente poniendo en el buscador Accidente blog y tal, supongo que saldrá rápido, y desde ahí os podéis descargar el disco, las 10 canciones. En unos días estará ya la edición en vinilo, supongo que también estará en CD, y bueno, pues a disfrutar, ¿no?, de estas 10 nuevas canciones, que yo creo que va a ser un disco también, pues eso, para este principio de año, que nos va a hacer disfrutar mucho. Yo ya le he pegado varias escuchas y tal, y me parece un estupendo disco. Vamos a empezar a escuchar alguna que otra canción, como por ejemplo la que da título al disco, Amistad y Rebelión. A ver si la localizo, y aquí la tenéis. Bueno, esa es la canción que da título al disco, Amistad y Rebelión. Accidente, bueno, ya han pasado como 2 años o así, ¿no? Porque su primer disco creo que salía, pues también a principios del 2012, más o menos. Y bueno, ahora a principios del 2014, Amistad y Rebelión. Bueno, creo que el disco está bastante trabajado en los temas, con quizás, pues eso, Le han dado más vueltillas al asunto y tiene ciertos arreglillos así majos y tal. Bueno, no sé, me parece la primera impresión es muy buena y nada, creo que el enganchón siempre con esas estupendas melodías vocales y demás, bueno, creo que está asegurado y vamos a disfrutarlo mucho, seguro. Vamos a seguir escuchando temas. Esto se titula Rejas de color. Seguimos con el nuevo trabajo de Accidente y esto que vamos a escuchar se titula Las victorias más bellas. Perseverancia de quienes pelean hoy. Ahí estaba este tema, Las Victorias Más Bellas, Accidente, este quinteto de Getafe Madrid. Su segundo trabajo, Amistad y Rebelión. Bueno, una de las cosillas que nos ha sorprendido es la que han incluido un tema en inglés, se titula Beyond Words, y nada, suena así. Temidas, como os decía, en este nuevo trabajo, segundo disco de Accidente. Quizás un par de temitas más hubiese... Bueno, se nos hace corto, ¿eh? Son temas puestos más o menos de 2 minutos y pico, 3 minutos y bueno. Vamos a escuchar precisamente ahora la canción más corta y quizás la más antigua, ¿no? Porque este policía, ¿no? Creo que ya lo tocaban hace bastante tiempo cuando acababan de sacar el primer disco y esto, lo estaban presentando, ya tocaban esta canción. Policía, ¿no? Ya. Yeah. Vale, atentos ahora a la canción que va a sonar a continuación porque creo que quizás sea uno de los temas más redondos del disco. Se titula Juntos, Ellos y Ellas. Quiso llamarse libertad, condenada a la guerra. Bueno, temazo, sí señor. Accidente, amistad y rebelión. Nos vamos a despedir de este disco por hoy, porque me parece que va a sonar bastante a menudo en los próximos programas. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco. Se titula ¿A cambio de qué? Dicho, nuevo trabajo de Accidente, de momento lo mejor que nos ha regalado este nuevo año, que seguramente tendremos bastantes cositas interesantes referente a nuevos discos y todo este tipo de historias. Y nada, vamos a ir apurando estos minutillos ya. Nada, hoy vamos a ser breves con el programa y vamos a escuchar ahora a Airbag con un temita que se titula Local 64. Es una de las canciones que aparecían en el disco Versiones y Rarezas para Norbert y Cali del 2010. Y aquí está este Local 64 de Airbag. Me he acordado de lo que dijiste. Llevo dos días buscando ese disco y no lo encuentro. Me ha gustado el single de los Mangues y la nueva canción que vais a grabar. split. Hablamos con Novi que lo saque en vinilo. Y hacemos unos cuantos conciertos. No podemos grabar en el PIC. Nos vamos a Granada todo el fin de semana. Y vamos por la noche a los bares. Let's go. De vuelta en la curva. Oiremos el fútbol. Estoy destrozado, mañana es lunes y madrugo. Esa es la letra, ¿no? Qué brevedad. Bueno, esta canción dedicada a la, dedicada de parte de Air Baja No Piki, si no me equivoco. Y bueno, vamos a escuchar para acabar. Me parece que tenía por aquí preparado a Los Vascos. De, bueno, de su primer disco, Another King of Music in a Different Kitchen. Esto es del año 78. Y I Don't Mind. Reality's a dream, a game in which I seem to never find out just what I am. I don't know if I'm an actor or I'm a shaman or sham. But if you don't mind, without a clue. So how can I undo the tangle of these webs? I keep weaving. I don't know if I should be believing this empty perceiving. But if you don't mind, I don't mind. I used to bet that you didn't care, but gambling never got me anywhere. This time I used to be so sure. Something about you made me doubt you more. You convince me when everything I see just makes me feel you're putting me down. And if it's true, this pathetic clown will keep hanging around. That's if you don't mind. I used to bet that you didn't care, but Gary never got me anywhere. Each time I used to feel so sure, something about you made me love you more. Think I hate men when you call me on the phone. Sometimes when we go out, then I wish I stayed at home. When I'm dreaming, just lying in my bed, I think you've got it in for me. Is it all in my head? Is it in my head? Will you convince me when everything I see just makes me feel you're pulling me down? And if it's true, this pathetic clown will keep hanging around. That's if you don't mind. Pues sí, señor. Hasta aquí hemos llegado. Primer programa del año. Feliz 2014 y hasta el próximo. Agur.